11:41, se nos fue la mañana, pero antes de irnos, por supuesto que vamos a tener la columna anticarcelaria de Oscar, ahí lo tenemos en comunicación. Así es, así que bueno, como todos los martes, es un placer escucharte, Oscar, buen día. Buenos días, ¿cómo te va, Noelia? Bueno, ¿cómo estás, Oscar? Bueno, Oscar, contanos, luego de un feriadito del día de ayer, arrancamos este Enredando las Mañanas, como todos los martes, y vamos a cerrarlo ahora con la columna anticarcelaria para adentrarnos en estos complejos temas que no queremos dejar de abordar desde el Enredando las Mañanas. Mira, muy bien, lo primero que vamos a seguir insistiendo es que los tres poderes republicanos, dígitos republicanos de la Argentina, tienen sin tomar medidas para evitar el actón de la pandemia al interior de las cárceles y al exterior de ellas también, que es donde viven los penitenciarios. Y como todos sabemos, si entran y salen. Pasan los días, pasan las mesas de diálogo. A esta altura ya diría que valoro el esfuerzo de los compañeros del campo popular que las mejores intenciones participan de ellas, pero claro, se han vuelto inocuas. Es una estrategia para ganar tiempo de lo popular, del poder judicial, del poder político y demás. Y también del poder legislativo, que ha sancionado leyes recontrapunitivas para llegar a la situación que estamos y ahora no sanciona leyes para descomprimir. Así que vamos a mencionar eso cada vez que hablemos, porque es lo que está pasando. Sí, porque es necesario, sí, es necesario ratificarlo, recordarlo. Y acá yo quisiera referirme a un ejemplo que claramente muestra cómo la pena a presos y cautivas se extiende en sus familiares. Hay un... Los ejemplos podrían ser mil, podría ser cualquiera, pero justamente en estos días las madres, esposas y hermanas, porque vos sabés que a las cárceles esencialmente las visitas son mujeres. Sí. No es que sea hombre, pero esencialmente, mayoritariamente son mujeres. Entonces, estos familiares del penal 3 de Bariloche, denunciaron, podríamos sintetizarlo, ellos no lo dicen así, pero sí lo decimos nosotros. Mirá, los animales en la selva tienen garantizado comida, agua y abrigo en su organización animal. Ahora, los presos de Bariloche no tienen ni agua, ni comida, ni abrigo con temperaturas bajo cero. Toda la comida que llevan las madres para depositar la dejan pudrir 1, 2, 3, 4 días hasta que ya no se puede comer o si la goma está enfermada. No hay protocolos sanitarios para el COVID-19, el insulto, los malos tratos son moneda corriente hacia los presos y hacia sus familiares. Entonces, ellas, porque la mayoría son mujeres, han sacado una carta, un pedido público a los poderes de Río Negro, porque Bariloche queda en Río Negro, y la gobernadora es Aramela Carreras, creo que es un partido provincial, algo así, que parece no importarle, siendo mujer, el sufrimiento. Imagínate que tienen que hacer bajo la lluvia horas y horas de cola para poder depositar los alimentos que ellos no le dan y que en ese momento los alimentos están frescos. Y luego le revisan todo, le rompen todo, y además no se lo entregan. No, lo mismo sucede con la ropa. Ellos como, ahora vienen días más fríos, imaginemos que estamos en la Patagonia, y entonces le llevan ropa. Entonces la manosean, la rompen, y la tiran en una bolsa, y a veces se la daña, a veces no. Depende, del humor, del temperamento que tengan en ese momento los penitenciarios. Esto refuerza la idea que nosotros hicimos sobre el fracaso de la cárcel, la primera iniciativa que hicimos como comunicadores anticarcelarios, Sí. La vez que hizo el zumbido, revisó la entrevista, sí, y abrió una conversación donde decimos que lo único que hace la cárcel es devastar a quienes la habitan, pero que además extiende la condena a los familiares y vínculos cercanos. Y por otra parte, esto también desalienta, claro, las visitas. Claro. Pero la desalienta es del mismo detenido, porque no quiere que su mamá, su esposa, su hija, su hermana pasen por este verdugo, y entonces finalmente terminan pidiendo que no vengan más y sobreviven como a la buena de Dios, como cuadre. Sí, sí, sí. ¿No? Hay que poner el foco también en los familiares que están sufriendo una angustia innecesaria. Fíjate que allí, en ese penal, no solo no hay agua, sino que no hay calefacción. Los baños están todos tapados. O sea, hay materia fecal por todos lados, digamos. Están buscando, en mi opinión, se dan todos los componentes para que esto termine en muerte segura, en enfermedades seguras. Sí, sí, sí, es increíble. Vos estás relatando algo tremendo, y el padecimiento de esos familiares que dejan de asistir por todos estos maltratos, como decís vos, que les piden finalmente las personas privadas de su libertad que no vayan a verles, y es toda una cadena de dolor, de angustia, donde el Estado claramente es responsable de todo lo que de toda esa cadena de situaciones muy muy duras, muy complejas, inhumanas que vos estás relatando, y acá hay un único responsable, el Estado. Sí, el único responsable. El Estado, como dice, es la responsable, pero en ese caso nosotros siempre tratamos de dejar claro que el Estado es gerenciado por tal o cual partido político, y que ese partido político puso a tal o cual hombre o mujer, en este caso, entonces también son responsables con nombre y apellido, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el Estado es responsable, pero me gusta mencionar nombre y apellido porque si no queda como algo abstracto, ¿sí? Es responsable con estos protagonistas. Y los que mencionaba recién, en este caso, la intendenta de Bariloche, una negligencia absoluta. Sí. Bueno, mirá, y después en la cárcel de Batán, como novedades, yo no sé si hablamos que un enfermo de HIV ya estaba muy mal y pidió ser llevado al médico, y el médico le dijo, pero callate, si no tenés nada, vos estás haciendo teatro para el arresto domiciliario por el COVID. Bueno, el domingo pasado falleció, lo mataron, dijo, por desatención médica. Y bueno, su mujer nos escribió una carta para que publiquemos, muy muy sentida, muy profunda, muy dolorosa, que ya no nos imaginamos. Pero en esa misma cárcel de Batán, hace un par de días, aparentemente se suicidó un joven, padre de dos hijas, Matías Serrano, y no sabemos si esto es así y por qué fue. Pero en cualquier caso, los suicidios, que a veces son suicidados, ¿no? Claro. Como el de la huella que apareció colgada y golpeada. Sabemos que nadie se suicida en una comisaría. Sí, como el doctor de San Luis, que estuvo 2 horas detenida. Sí. Porque transcurrió la cuarentena y apareció ahorcada, ¿no? Sí. Pero hay casos que sí, que un humano puede tomar la decisión, pero en ese caso también es responsabilidad del Estado. En primer lugar, porque ellos están ahí, les pagamos 70 lucas por cada detenido para que garanticen su vida y su integridad. No la garantizaron. Pero ¿por qué tomaría esa decisión, no? Alguien así, bueno, porque a veces se hace insoportable el hostigamiento, la tortura cotidiana, el verdugo que te dice a la familia, el no tener claro cuándo vas a salir y si vas a salir aunque te corresponda. Todo eso genera un combo nefasto donde se producen estas decisiones que tienen una figura de edad, se llama suicidio inducido, ¿no? Lo que estás buscando es que se mate, y lo hostigás tanto hasta que lo lográs. Entonces, estas son las condiciones de las cárceles en Argentina. Ahora, fíjate, pusieron una nueva titular del Servicio Penitenciario Federal, porque Emiliano Blanco, que era el antiguo titular, jefe del Servicio Penitenciario Federal, parece que está vinculado al narcotráfico, ¿no? O sea, estamos hablando... casualidad. ¿Cómo? Casualidad, está vinculado al narcotráfico. Muy bajo. Decimos que, casualidad, que está vinculado al narcotráfico. Bueno, vos sabés que todos los delitos vinculados a drogas son delitos federales, ¿no? Entonces, si bien la mayoría son chicas y pibes que, digamos, están en el marco narcomenudeo, digamos, o mulas o qué sé yo, en los últimos tiempos, dado que hubo una lucha cruenta de mafias vinculadas al narcotráfico, por ejemplo, de Santa Fe, que estaremos, digamos, que salió en todos los días, así que yo supongo que estamos enterados, y hay algunos, cayeron algunos narcos, más bien de relevancia, conspicua. Bueno, esos son los que hicieron el acuerdo con el servicio penitenciario, porque estamos hablando de mucho dinero. Y la cosa está llegando, pues tan evidente, que, bueno, tuvo que renunciar. Por no decir, pero mira, fíjate vos, si una chica vende dos porros, va presa, no sé por cuánto tiempo. Y vinculado así, ya es la renuncia. Y no te preocupes que dentro de poco se va a reciclar en otro puesto. Claro, sí. O sea, casi es un premio, dice. Y él, mano derecha, de Alejandro Marambio, que sobre el cual pesan más de 200 muertes en su gestión, que fue durante el kirchnerismo, en su gestión de presos asesinados. Por lo tanto, digamos, la necesidad de promover y asegurar las moligeraciones y los arrestos domiciliarios ya exceden el COVID-19, ya exceden, ya tendríamos que hacerlo aún sin pandemia. Y bueno, seguimos esperando, a diferencia de la mayoría de los países del mundo que sí tomó las medidas, y la derecha de la Argentina, pero tomaron las medidas y aseguraron la vida y la integridad de las personas encerradas y de sus vínculos más cercanos. Esperaremos, entonces, seguiremos bien de cerca a ver qué resoluciones se van tomando, porque es increíble que aún sigamos allá cuánto tiempo del inicio del aislamiento y de la pandemia, esperando la resolución concreta sobre los presos y la libertad necesaria en este contexto complejo. Oscar, se nos pasó volando el enredando. Te agradecemos una vez más esta salida, y como decimos todos los martes, toda la información concreta sobre la temática anticarcelaria la podemos encontrar en Agencia para la Libertad.